Ahí estamos grabando. Y vamos a así con musiquita caribeña. Caribeña. Ay, se ve muy fuerte. Está muy entretenido el Berrulaga. Espérame. Ay, qué rico está ese. ¿Cómo te maltratan? Ay, me quedo sin voz. Digo. Scooby-Doo. Saludcita a todos los chicharneros, a toda la batita. Salud. Esta canción me gusta mucho, fíjate, de Grupo El Año. Salud, Berrulaga. Salud. Saludcita con la Sutra y con este vasito así medio. A ver si no me quedan los labios pegados en la. Se me hace que es de los Looney Tunes, güey. Le borraste el pato Lucas. Le quitó las patitas. ¿No? No, güey, es que ya ves que los metías al refrigerador y cambiaban de color, güey. Ah, no, yo nunca tuve de esos, güey. ¿Los pepsilindros eran, no? ¿O qué eran? Los pepsilindros, sí. No, eran de las papitas. Bueno, las papilitras, litras. Total, no sé. Bueno, pues bienvenidos al episodio número 41. ¿Qué pasó? Ya, por fin. El episodio número 41. Hemos llegado. Tuve que regresar a la lancha. ¿Por qué? Se me llenó de más del buche, güey. Y al rato también se te va a volver a llenar. Sí, me trota buena. Porque ya, estamos en el número 41 del podcast de Charro Copel. Le damos la bienvenida a mi querido Alberto, el Berdolaga, Berrulita, Berrulaga, ¿cómo todo? De Cervantes. Muy contento de estar de nueva cuenta compartiendo unos micrófonos con ustedes, par de hijos de su tal por cual. Ya los extrañaba. Y mi querido Eduardo, el Putiné y Rivere. Saludos a toda la bandera de México, legado de nuestros héroes. Ah, con su pantiblusa de Puma. Con mi pantiblusa de Kitty. No, saludando a toda la racita. Y a mi derecha, inferior de su pantalla, está Fer H. Oye, es que te dijeron que en Facebook, ¿verdad? Que una de Kitty. Una de Kitty. Y ya le dije, sí, güey, ya la tengo. Ay, pues a ver si te la pones. Sí, me la pongo. Ay, ya. Qué enojada. Estás bien enojada. Además, es que la lavaron. Pero con una camiseta roja y se hizo rosa. Y dije, no, se me hace que está muy pipiluya. De por sí estamos en el podcast 41. Uy, Norteamérica. Y estamos empezando con esta canción del grupo La Unión. Sí, como no, claro que sí. Porque la unión nace la fuerza. De la banda. Okay. Sí. Se llama Maracaibo esta canción. ¿Te gusta esta canción o no? Bueno. La puse sin permiso, pero está buena. Es así, ¿no? como para que te la pongan, que te la pongan. Así como que dices tú, bueno, una cancioncita de estas para cuando vaya a la playita. Y llegas a la playita y te resulta que es puro reggaetón. Y que está cerrado. Y está cerrado porque hay marea alta. Y te ponen puro, pero te ponen pura canción así de reggaetón y cosas así, güey. Y tú, bueno, una cancioncita así de los 80s de repente. Sabrosona, digamos, que ¿no? Que salgas ahí, ¿sabes? Lo disfrutas. Hey. Pero no. ¿Cuándo vas a la playa, qué te pones? ¿Bermudas o tanga blanca? Capris, güey. Ay, ya, güey. O capris. O capris, güey. O sea, güey. Oye, los capris los pusiste de moda, güey. Déjame decirte. ¿Por qué le puse pues de moda? Mira, me están hablando. Tenemos una llamada en el estudio, claro que sí. Bueno. Empieza bueno, ahí, empiecen ustedes. A ver, ¿qué vamos? Tengo pánico escénico. No sé, así como la película de Wayne's World, ¿te acuerdas? No. ¿No viste la película de Wayne's World? No. No, fíjate que no. La de Wayne's World. No. Pues sí, de ahí sacamos el podcast, güey. Ah, sí, no. No. Estaban los vatos, los de Wayne's World, güey. Y luego el vato, el buenero, güey. Sale de cámara, güey. Y dice, síguele tú, güey. El otro güero, güey. El chico se llamaba Garth. Y se cae el vato así. ¿Y ahora qué dijo? Pinche cámara así, güey. Y luego di algo, güey. Y se empieza a hacer para atrás. Qué pedo. Nos deja el ser producer, güey. Por eso ahora que se fue de viaje, no pudimos grabar nosotros. ¿No se fue de vieja? No. Ya era vieja. Bueno, a ver, contéstame. ¿Qué? ¿Qué acostumbras a usar cuando vas a la playa? Cuando voy a la playa, regularmente me pongo shorts. No shorts. Shorts es que tienen telita hacia adentro o el forrito. Ajá. ¿Con o sin calzones? Regularmente fíjate que me pongo calzones, güey. Porque ajá, eso de que te sales, o sea, te metes a la alberquita, dos, tres, y luego te sales acá el... con el paquete pegado. Bien pegado así, güey. No hace que se te haga la jarocha, güey. O te haga que un candado chino, güey. Ajá. Y salgas así como... como camel toe. Con el camel toe y luego... Oh, soy machín. ¿Dónde está el, dónde está la anaconda? Ah. Entonces, este... Pero no, no, regularmente con calzoncillo. Con calzoncillo. Utilizo unos calzoncitos tipo licra, Toño. Ajá. Así de media piernita. Así tipo cortos. Europeo. Licra corta. Licra corta. O sea, como tipo chore, pero cortito así europeo. ¿Negros o blancos? Mojados, no. Mojados se transparenta al blanco, entonces... Regularmente utilizo ropa oscura. Obscura. Oscura, como dice el buen Pietro. Uh-huh. Obscuro. Este, pero sí es con calzoncito y luego ya el shorts el short. De traje de baño. Fíjate que he estado notando ahora que... Pues que dentro del verano y que vas a la alberquita. Ey. Que los chavos están usando el traje de baño, las bermudas... Y se ponen arriba el... Abajo, perdón, el... Pues una trusa o más bien el... Como pues sí, si fuera... La trusa, güey. Ándale. Y se dejan la etiqueta por fuera. Ah, que diga Calvin Klein o cualquier Rainbow, marca. Rainbow, güey, la chingada, cosas así por el estilo. Pero ese que... ya es la moda, güey. Sí. O sea, es la moda como por decir que traen los pantalones... Así más agachadones. A la cadera. A la cadera, güey. Y te critican los capris. Bueno, digo, oye, Cantinflas los usaba así. Mira. Y fíjate hasta dónde fue a dar para dar, güey. Al paladar de todos, güey. Fue a dar, güey. Pero el vato sí los utilizaba, Cantinflas, güey. O sea, con sí. Media cola de fuera, güey. Bueno, porque... Pues ya ves que había adelgazado, era el personaje, ¿no? Que amarrado con un mecatito ahí. Mecatito, y pues bueno, te echo de menos cuando no estás con nosotros en el podcast, güey. Pero ya es la moda, o sea, que traen el pantalón abajo para que se les vea el calzón, güey. Sí. Y de preferencia que sea de color, así como que verdecito. Sí, que ándale. Gris, güey, la madre. Ándale, y gris. Y lo del el elástico así mamalón, güey, de como 5 centímetros de color blanco techo. Entonces, mire, ¿qué es eso? Oye, pero andas todo el día, pues con los calzones, ¿no? En las enaguas. O las, ¿cómo dicen? Los boxers o lo que use uno. O sea, está sudado. Sí, y con eso ya nomás te montas el traje de baño y no. Te avientas al agua. No. Con todo el buque. No. Pues no. Yo me salgo de la alberca. ¿Nos están dando baje? Sir Producer. Señor, amigo. Nos está... ¿Y cómo le hacemos? A ver, síguele tú ahora, tú solo. Ah, ¡oh, qué la canción! Bueno, señores, nunca había querido estar así, pero voy a hacer mi podcast solo el día de hoy. Bueno, a ti no te da asco entrar a la alberca. Porque te voy a decir que a la señora verdolaga, pero sí le da asco entrar a la alberca por esas cuestiones de que entra mucha gente. Cuestión de higiene. Sí, que entra mucha gente y que pues no sabe si se bañó, que si cómo viene sudado, no sudado, bueno, lo que traigan las patas. Entonces dice, mira, a mí no me lleves a la alberca. Pues mira, uno procura andar más o menos a la medida. Uh-huh. Dices tú, bueno, mínimo la pezuña sí me la recorto. Por aquello que no vaya a levantar un mosaico ahí de la alberca, o voy a raspar a un niño en la pataleada. ¿Va? ¿Y si te recortan las pezuñas? Las pezuñas, sí, güey. ¿Qué no grabé encendedor, güey? ¿Qué quieres, hombre? Pues tú lo guardaste, hijo. No te di cuatro. Atrás, güey. Al lado de las llaves del putiné. Ahí se me han perdido muchos, güey. Fíjate que yo tengo un corta uñas de lo que es el corta uñas convencional. Y están las alicatas. Por aquello de las orillitas. No, es que las alicatas son para las... O los pellejitos que tienes ahí también en las orillitas de los dedos. Ajá. Pero aparte tengo un aparatito que es así como con una ruedita. ¿Usa que pilas? Como un... Sí. Ah. O lo puedes conectar también. No. Uy, ya sé de qué estás hablando. Por aquello que se te va de la luz, ¿ah? Que es como tipo un pulidor. O una fresita, así como la que utilizan los dentistas. Ajá. Entonces, ya terminas de cortarte acá la uñita y en lugar de limarte con una limón acá... ¿Con el limón? Le haces con la maquinita. Y te corta toda la cutícula. Y te empareja, güey, así para que no te quede la uña así cuadrada, güey. Uh-huh. Entonces, le da una formita, güey. Y la verdad es que en la uña regularmente tienes unas rayitas así, güey. Entonces te elimina las rayitas y te la deja brillosita. Así, hombre, cuando es bien bonito. Y entonces cuando te pones el esmalte, güey, para... resbala bien fácil, güey. ¿Qué gay eres para cortarte las uñas de los pies, güey? No, esos son los de las manos. No, es que estamos en el episodio 40. La de los pies me los cortó con tijeras. Pero de sacate, güey. Sí, güey, eso. Oye, es que me está diciendo aquí en el chat, ya está. Oye, tenemos muchos viewers. Que bueno, para empezar saludamos a Ari Valenzuela, Mariocas León, Armando Carranza, dice, se escuchan como Transformers. Sí, es, sí nos somos, escuchamos. Transformers. Que todo el mundo escuchó mi llamada telefónica, güey. El Fer HD es Bubble Bee. Oye, a ver, ¿por qué? Yo soy Mecotron. Ah. ¿No? Ahí está. A ver, tú eres la niña. ¿No hay niños? Creo que se escucha mejor, ¿o no? Ahí creo que ya. Perdónenme, es que yo era el que me escuchaba porque estaba mal configurado este rollo. Ahora sí, ya se escucha bien. Es que todo el mundo escuchó mi llamada y que no se escuchaban ustedes. Perdón. Puta madre, como media hora hablando. Y que ya todo el mundo escuchó el teléfono que anoté y todo el rollo. ¿Quieres? No, ven a hablar. Sí, por favor. Ahí está tú. Mira, pues es que, mire. El vaso. Y saludamos a toda la racita que está. Fíjate, se ve que ya tenían ganas de que grabáramos porque ahora sí se conectó mucha gente. ¿De veras? ¿De veras? Está la Magua, Jesús Alejandro. El perro. Está Armando, Gabriel, Paco, David, Manuel, Ricardo, Ari, Alfredo, Roy, Taz, Kevin, Jesús, Bartolomé, Costecho. Y mucha racita, oye, pues gracias a todos por estar. El audio ya quedó. Qué buena onda, güey, qué chingo de gente, ¿no? Sí, que... El sensacional 411, no, 41, es que pusieron 411, no. Muy bien. Es el corrector. Ahí estamos con entonces, buen audio. Eso es lo que sucede, bueno, en el caso mío que te haces higiene en la cuestión de uñas y fíjate que yo acostumbro en cuestión de uñas ir a un podólogo, ¿eh? ¿Pedicurista? Pedicurista. Fíjate, no sé cuál es la diferencia entre podólogo y pedicurista. Creo que el podólogo te trata así más cañón. Uh-huh. El pedicurista es así nomás así, uñitas y... Te deja bonito, lindo. El pedicurista es estética. Es estética, el podólogo sí. Ya es la ciencia que estudia el hongo que traes en la uña del dedo gordo, güey. Ah, no. ¿Será eso? Sí. Porque pues así yo tengo yo. No, ya ves que, yo, sí, hombre, yo siempre tengo que ir con podólogo, pedicurista, lo que sea. Porque yo me cortaba muy mal las uñas de los bambazos que tengo como pies. De los pies y de las manos. Hijo de su madre, pero mal, güey. Mal. ¿Cómo mal. Te encuentras el dedo prestas? No, pues a él le tengo que buscar. Las sombrilla. El dedo prestas es el que publicaron el chiste este de... El dedo maldito, ¿qué? Que es el con el que hallas las esquinas de las camas. Ah, lo publicaste tú, ¿verdad? Sí, mono, la cacariza, güey. Es que sí es cierto, ¿eh? Es que sí es cierto, güey. ¿De dónde lo sacaste, güey? ¿Del Twitter? ¿De Twitter? Es que sí es cierto. O del chingazo que te diste anoche. Porque estabas tú ahí. Más o menos. Eras tú, puto. Chingazo. Estaba en el closet. Con razón me dolió la cabeza en la mañana. No, y espérate el resto. ¿Qué onda la calca verdolaga? Dice Armando Carranza. Pues estaba de vacaciones, digo. ¿Y dónde está Larry? Ah, bueno, ya está Susie. Royce está ahí. Roy Taz Díaz o. Roy Cobain, ¿verdad? Uh-huh. Saludos, canijos, y el perro hijo de la... que siempre no? Ahí está, güey. Ya le compramos su iCan, iPad. Sí, ya todo eso, sí, ¿no? Sí, todo. Y saludos, güey. Saludos a todos, saludos. Para saludos. Que no haya... Hubo un cumpleañero. No haya por rum. ¿Ya estás en Facebook? Ah, estoy en Facebook, sí. ¿Vamos a decir eso o continuamos con los...? Pues tú dale. A lo que quieras, eres el Sor Producer. Pablo, ya lo tienes ahí, dilo. ¿Qué? ¿Quién? Yo pensé que estabas. No, yo iba a contar un chiste, güey. Pues cuéntalo, güey, mientras yo veo. Dice, aquí. Hijo, tienes el cierre abierto y se te va a escapar el pajarito. Y dice, tranquila, volverá, aquí tiene sus huevos. ¡Ay! ¡Hijo de la chiquita! Pablo Rogal dice: saludos, chicharrobanda. Chicharrobanda, fíjate. Ya tiene rato que no los escucho así, que espero verlos en vivo mañana. Suerte y sigan, bueno, o sea, hoy, ¿no? Uh-huh. Orlando López dice: felicitan a mi carnal que cumplió años el sábado 14 de julio, que se llama Leno. Ah, Leno. Ah, Eleno. Eleno. No, Eleno. Ah, Leno. Muchas felicidades. Eleno. ¿Es Eleno? O Elano. O es Elena. Se llama Leno. Como Jay Leno. ¿Verdad? Sí. Y a mi madre Ruth. Un saludo para la mamá de Orlando. Chiquita mamá Ruth. Mamá Ruth. Sí, que cumple este jueves 17, que se llama Ruth. Ahí les encargo, carnales. Ahí están los saludos. Digo, no lo pidió, pero al ratito. Mándale chiquita mamá, güey. A mi mamá. Mamá Ruth. Mamá Ruth. A mi mamá Ruth. Muchas felicidades a la señora. ¿Cómo no? A la Felipe señora, Quintanilla dice: ¿o graban o los elimino? ¡Cow! Ya graben. Pues es que nos tardamos 2 semanas, oye. Oye, es que... La primera semana fue de chamba. Y la segunda de vacaciones. ¿Cuándo graban? Ya ni que ni porque somos más de 800 ya. Gracias a la bandita. Ramadán, ya hagan programa, coño. Un saludo desde las Francias. Estuve esperando mis calcas y no llegaron. Pues oye. Está bien lejos, güey. No, pero es que él antes de salir dijo: oye, me voy a ir de viaje, mándenme las calcas para tomar fotos ahí por donde ande. Y pues no estuvieron a tiempo. Ya estamos en eso, Es que no, en las calcas, primero el verdolaga hizo una prueba con un proveedor de calcas y le salieron todas bien gachas. Entonces fueron para atrás y ya estaba buscando un nuevo proveedor, ¿verdad? Ya está, pero no me ha mandado el presupuesto. Carísimas que sean. No, me dijo que a buen precio. Sí, va a poner ahí. Sí, nos escucha. Ah, nos escucha. Nos escucha. Pues saludos. Muchos saludos, ¿sí? Saludos al proveedor. A Miguel. ¿Miguel se llama? No digo el apellido para que no lo presionen, pero saludos al buen Miguelón. Ah, bueno. Miguel Agárrame se llama. Agárrame el chile. Jesús Alejandro dice: ¿qué pasó, banda? Aquí les dejo un video con solo una probadita de lo que vimos hace poco preparándonos para la Fórmula 1. Disfruta. Ay, bien la Fórmula 1, puta madre. Y no tenemos boletos. Ya estamos a punto de decidirnos. hay otra promoción. A ver. La internacional, por fin. Porque se está planeando un viajecillo a Austin. A ver, Dallas, Washington. ¿Junto con la Fórmula 1? No, es en noviembre, es el Día de Acción de Gracias. Ah, no me digas eso, güey, porque... Te apuntas porque el Steve Perry dice que ya está comprando boletos. Ay. Y yo ya tengo la mitad pagada. Oye, ¿dónde van a jugar? ¿En Dallas o en...? Aquí en el universitario, güey. En Huntington. Y van a hacer un Black Friday. en Dallas. Es que hace cuenta que... Lo que yo sé, salvo que me corrijan aquí los amigos del chat... Uh-huh. El Día de Acción de Gracias hay equipos que siempre pagan, porque tienes que pagar para... Es un día que comúnmente no hay fútbol americano, o sea, de temporada regular. Ni trabajo, ni nada. Pero, pues precisamente como no hay trabajo, se estila mucho en Estados Unidos que se queden viendo la televisión y más, pues, por eso un partidito de fútbol americano. Hay dos nada más, ¿no? Creo que son dos. Y comúnmente Dallas paga para poder jugar el Día de Acción de Gracias. Y paga un billetón, pero pesado. Entonces dice: ¿sabes qué? A ver, ¿qué partidos tengo en la temporada? Bueno, pues contra... este yo lo quiero... En esta fecha. En el Día de Acción de Gracias, que viene siendo el... ¿qué? 22 de noviembre. Es el último o penúltimo jueves de noviembre, ¿no? Y ahí paga una lana para poder tener el juego de Acción de Gracias. Entonces, y el rating es impresionante. ¿Cómo ven? Pero Home Alone. Nada de que... ¡Hey, no! Solo. Este vato quiere... Sí, quiere pachanga. Quiere pachanga de aquel lado del charco. Bueno, bueno, vamos a... Para todos los amigos de Dallas... Texas. Primero, que van a Dallas. Confírmanos. Que sí va a haber party. El Steve Perry ya compró su boleto y yo tengo la mitad pagado. ¿Pero el permiso? ¿Ya? ¿Seguro? Si no, pues ya. No, ya está palabrado. Déjame, mira, vamos a resolver. Bien. Lo de la Fórmula 1 y luego nos vamos a... Pero ni van a ir, güey. Pero bueno, dale, ándale. Susie Rice. Dice Kelvin Puente. Ese no falta. O sea, Larry Paco Bernal dice: ¿Qué es lo que uno... Mira, Toño, ¿qué es lo que uno tiene que hacer para una calca New Generation 2.0, chicharroneros? ¿Qué es lo que tiene que hacer Paco Bernal? Primero en 20 uñas. No, hombre, no seas así, ¿no? ¿Por qué confundir? Pero 10 uñas. Bueno. 10 en el piso, 10 en la pared. No, lo que tiene que hacer es poner su valoración en iTunes. Ok. Y mandarnos por vía correo sus datos completos, su dirección completa. Y como a lo mejor tiene un usuario ahí en iTunes que, ¿verdad? Yo soy tal usuario que puse tal reseña y... Ah, sí, darnos, oye, soy tal. Y ya, a la vuelta de algunos días, ya que tengamos listas las pueden calcas... Pueden ser 800 días, pero... No, ya estamos en eso, ya... Pero que ponga la reseña y con... Con 10, 10 estrellas. 10 estrellas, 15, o una cosa así, güey. Voy a poner una estrellita. Ya puse. Ay, puede ser... Si, como nada más te deja poner 5 estrellas... Puedes poner 5 y luego otras 5 y luego otras 5 y así. Y va a recibir su calca y una tarjeta de Soriana con 500 pesos. Sí, con los estila ahora. Sí, oye, ¿o del metro? También. O de a metro. Okay. Jorge Alberto Moreno dice: saludos desde La Paz. Soy de Tijuana, pero ando acá de trabajoso. Hasta La Paz. Pues, Tijuana, güey. Allá con los tucanes de Tijuana. Los tucanes de Tijuana. Son, ¿pero cómo es? Los tijuanes de Tucana. Los tijuanes de Tucana. ¿Y son de Tijuana los tucanes? Es que los tigres del norte pues no son del norte, ¿verdad? ¿De dónde son? Del México. Sur. No, los tigres del norte no son de acá del norte, güey. ¿De dónde son? De Zacatuercas. Pues son de Sinaloa, por allá. ¿Ah, chinga? ¡Ey! Adiós, chinga. Mira qué cosa. Hoy dice... Ahí está, gracias. Ahí está. Gracias, mi querido Doki. El de Valcruz Azul. Dicen, ¿qué se parece una pizza quemada? Ay, pensé que una pizza, güey. Una pizza quemada a una mujer embarazada. Ah, ya me lo sé. Sí, ya te sabes. Sí. A ver, ¿tiene respuesta? Y que no lo sacaron a tiempo. Ay, manito. Yo también me lo sabía. Ah, chingado. Alfredo Reyes, yo también quiero calcas porque vamos a salir de viaje. Ah, está bien. ¿A dónde? Ah, bien metiches. ¿Y a dónde? A huevo el perro, sí sabe. Ricardo David Plazola dice. Porque le va al Cruz Azul, yo creo. Uh-huh. Oye, ahí viene ya el fútbol mexicano, la Liga MX, esa pedorra que vamos a ver qué tal jala. Con ahí algunos cambiecillos que realmente no me importan. La cosa es que jueguen fútbol. Y ahí dice ¿cómo se llama el portero de Santos? Osvaldo Sánchez. Osvaldo Sánchez dice: no, ahora sí, no le vamos a echar la culpa al árbitro, ya no importa, güey. Si se equivocan son humanos y pues ni modo. Lo dice en cualquier torneo. No, hombre, ya te quiero ver, güey. En el primero, no, pinche árbitro, no hace para nada, en el tendencioso y la chica. Así, ¿verdad? Ayer fue la presentación, creo. De lo que es la apertura del equipo mexicano. La liga, la presentación de la Liga MX. Oye, pero antes de seguirle, ¿no hemos ido con las efemérides? Las efemérides leídas desde su dispositivo. Que chilla tu jersey, Kelvin Puente dice. Hombre, que agradecen al contrario. Ahorita consigo un Hello Kitty y se lo. Está más o menos. Plantamos en la. Es que está como que en blanco y negro, güey. ¿Cómo es blanco y negro? Pues es azul, que no hay tantos colores, güey. O sea, es azul. Azul y blanco, güey. ¿Qué es eso? ¿Qué? Triste. Se ve muy triste. No, aprende. Aprende que. El de los tigres, que tiene chorro de color. Todos los patrocinadores. ¿Luego qué? Echa el tubo, güey. Ok. Hoy está cumpliendo 77 años el actor canadiense Donald Sutherland. Padre. ¿Cuántos años? 77. Ay, güey. Padre de Kiefer Sutherland. El actor que hizo la serie de 24 horas. Qué buena efeméride, güey. Ah, te gustó. ¿Qué 24? Nada más se llama 24. Ah, 24, sí. Dios, son 24 horas. Pero... Sí, pero se llama... Efectivamente. Tiene razón. Y ahora tiene otra serie. Con un... Fíjate que no la he visto yo. Está bien, bien mamalona, güey. Uh-huh. O sea, es más o menos el estilito de la de 24, pero se me hace que un poquitito mejor, güey. Sí, tiene una tramita así media locochona, güey. Muy bueno. ¿De qué se trata? Para empezar, no estoy tratando de acordar cómo se llama. Cuando pero me acuerde, que, cuando me acuerde el niño, del nombre, te voy a decir de qué se trata. Pero que el niño lee los números. Pero esos números, ¿a qué lo llevan? El niño es índigo. ¿Cómo se llama? No, autista. Autista, güey. Índigo. No, es índigo. Brilla en la noche, güey. Ah, es índigo, güey. Puta madre. ¿Qué güey eres, güey? No, qué gacho eres, güey. A ver, ¿qué es un niño índigo, güey? No, ¿Sí? Ah, ¿qué es un niño no indie? No sé, güey. ¿Y por qué chingos te ríes, güey, si no sabes? Pues tú tampoco sabes, güey, porque pues no, pero sí existe, güey. Sí existe. Sí. ¿Sí? Es una clasificación. Adiós. Sí, clasificación C. Me da risa como quiera. Es PG-13. Pero bueno, okay, lee los números y luego qué. Lee los números y luego se lo secuestraron, güey. Uh-huh. Y el papá anda acá buscando, güey, la cura, güey, la chingada. Y al cura Hidalgo y la madre, y se topa con gente, güey. Muy similar al papel que tuvo este Kiefer, al de 24. Sí, es sí, muy sí. parecido, ¿no? Sí, sí, sí. Acá, hay balazos y chingazos. Y balazos, güey, y la madre. Sí. Pero él, ¿qué es, güey? El vato del futuro, güey. Entonces, no, pero fue con la gitana, güey. ¿El Chuterland es qué papel hace ahí o qué? Es el papá del niño. Ah, es el papá del cuerpo. Entonces anda del niño índiglo. Entonces anda buscando ahí porque creo que ve el futuro, güey. Y pendejas así. Está bien loca, güey, pero está con mal. Te la bien recomendable. No es como sea, pero está con mal. Bueno, el papá, Donald Sutherland, sale en la película esta de los extraterrestres. No, hombre, de los Mini Cooper. ¿Cómo se llama? Tiene un papel la chiquis, gran triguis. ¿Eh? La gran estafa. La gran estafa. Que al final ¿esa no era la del casino acá que salen? ¿La gran estafa? No. Bueno, la estafa perfecta entonces. Bueno, lo matan al papá. Lo matan, ya ves que en Venecia roban ahí una caja fuerte, se logran pelar. Sí. Y en un puentecito acá en los, pues en las montañas nevadas, los interceptan y ahí lo matan. Y cómo no. Entonces, y también sale en la película con Demi Moore, la de muy buena esta. Estamos chingas. Buenos para las películas de ahorita. Traemos todo. ¿Dónde? ¿Qué hizo, güey? Sale Demi Moore y Michael Douglas. Ajá. Demi Moore, Michael Douglas. Que que la chava esta lo acusa a Michael Douglas de que. Ah, de sí, que sí. De que se la echa en la oficina de acoso sexual. Sí, de acoso sexual se llama. ¿Se llama acoso sexual? No. Algo así se llama. Sí, que Michael Douglas está casado y le hace un paño. Bueno, el jefe de Michael Douglas es ¿va? Sí. Sí, sí, sí. Sí. Donald Sutherland. Donald Sutherland. Sí. Y Talan Jones se llama el de los minicups. Sí, sabemos cómo se llama en inglés. Pero a ver, en Spanglish. Pero en español, ¿cómo se llama? ¿Quién me cuente? La estafa, entonces. La estafa, ¿sí? Algo así. Algo así se llama. Es que la gran estafa, la estafa maestra se llama. Esa madre, güey, ya ves, te dije esto. Porque la gran estafa es la de... La de Las Vegas. Ahí. Y Las Nalgas también. También lo filmaron ahí. Bueno, también está cumpliendo 60 años el actor y músico conocido como The Hoff. The Hoff. De la serie Michael Knight. Ah, David Hasselhoff. David Hasselhoff. Está cumpliendo. David Hasselhoff. Está cumpliendo 60 años también el día de hoy. David Hasselhoff ya tiene 60 años, güey. Sí. Pues, man. Que también apareció en esta película de. La del control remoto. Que sale. Click se llama. Click. Click en inglés. A ver, ¿cómo se llama en español? Se llama Click también, ¿no? Puta madre. ¿Quién, güey? ¿Cuál? Se llama Perdiendo el Control. Click. Mira. Perdiendo el Control. Javier, güey. Oye, ¿tú te acuerdas mucho? Estaba buscando otra cosa y salió aquí. La película esa de Demi Moore se llama Acoso, de 1994. ¿Qué les dije? Se llama nada más el acoso. No, acoso nada más. No. ¿Qué no. dice, güey? En el IMDb. ¿Qué dice? No, está mal. Chupú. Se llama... sí, muy bien. Bueno, okay. Bajos instintos, dice Jesús. No, pues cómo. No, se llama acoso. Acoso sexual, creo se llama. Bueno. Muy bien, no importa. Ok, ya hace 57 años, un día como hoy, abre sus puertas el centro de diversiones Disneyland en la ciudad estadounidense de Anaheim, California. ¿De Anaheim? Hoy. ¿Hace cuántos años? Hace 57 años. 57 y en aquel años. Entonces contaban con 18 juegos. Nada más. ¿Y ahorita cuánto hay? Nada más. No, o sea, para la... Métete y cuéntalos. Pero fíjate, una cosa, digo... Puta, nada pinche cagado, güey. No, güey. Para recorrer el parque. No, pues no mames, güey. Para empezar, si las escaleras métete, eléctricas... Güey. Está bien. Como dice, dice el Fer HD, está bien, no importa. Oye, pero cuando ya... Ya lo tienes bien estudiado. Ay, hijo, pues es que me contestas, bicho. No. déjame decirte quién una sabe, cosa. Manito, no sé. Dime una, fíjate, una cosa bien curiosa. Cuando abrieron el parque de Disney en Orlando, Disney, Walt Disney, estaba buscando un terreno para hacerlo más grande, porque el que está en Anaheim, California, está en medio de la ciudad. Entonces ya no podía expandirse. Entonces, al no poderse expandir, dice, bueno, pues yo quiero llevar a, pues, y aparte tuvo muy, mucho éxito y todo, ¿no? Entonces busca un lugar más amplio y donde pudiera crecer y crecer y crecer y que no hubiera problema. Le ofrecen la, o el condado de Hazard. De condado. No, güey. Tú también estás ahí. El condado de Hazard, no. El condado de Kissimmee. Se llama el condado de que está en Orlando. ¿De Mimismi? De Kissimmee, Mimi. Mimismi. Entonces, le dice, no, hombre, aquí. Pero dice, oye, no. Nomás que yo necesito establecer mis propias leyes y todo. Porque aquí este rollo va. Y le dieron autorización a Walt Disney para crear una propia ciudad con sus propias leyes y todo, que ahora es Walt Disney World Resort allá en Orlando. Y que cuentan con hoteles, no sé cuántos hoteles. Y tiene su propio, ¿cómo se llama? El alcalde. Uh-huh. Policías, tiene su propia policía, bomberos, y todo. Todo eso. No me chingues. Sí, sí, sí. Es entonces, como Kitsania. Es como Kitsania, pero... Más o menos por ahí. Digo, para hacerme la idea, güey. Sí, y vas, y de hecho tú puedes trabajar de bombero y todo el pedo. Sí, sí, sí. Te dan tarjetas del metro y pendejadas, güey, gratis, güey, la madre. Sí, sí, o sea, te puedes trabajar lo que sea, güey. No, metro y la chica. Total, güey. Sí voy, sí voy. Ahí, tiene su propia policía y todo. Como en Kitsania, güey. O sea, te arrestan, pero no te arrestan. Sí, no pasa nada, güey. Es magia ir la chica. Y ya le cierran y tú le dices, sí, ciérrele, ciérrele, acabo que voy a salir. Y digo, oh, tres días ahí. Ya le cuento, puto. Sí, está. Es una historia muy interesante, sí. Muy bien. Bien. Bueno, no importa. Dale. Así es el mundo, güey. Dice, bueno, había... qué feos son, güey. Dice. Dice, hola niña, ¿cómo te llamas? Jara. Oh, qué nombre tan exótico. Jijeñor. Ingenio, güey. Ingenio. Está bien, mamón. Ya lo había escuchado ese también. Está muy bueno. Te voy a decir uno que no has escuchado. ¿Qué más? Pero ahorita, en un momento. Oye, pues yo fui a ver la película, nada más y nada menos, que la película de Spider-Man. ¿Qué tal, güey? Me dicen que está muy buena. Oye, está muy buena la mendiga película de Spider-Man. Pícame. Está muy buena. Yo iba con mi reserva. Ya ves que vuelven a contar la misma historia. Se remontan otra vez a cuando el vato le pica la araña. No querías que te cambiaran al personaje. Y decía yo, bueno, pues el Tobey Maguire no lo hizo tan mal. Me entretuvo. Volverlo a ver otra vez desde el principio con otro actor y todo. Bueno, pues vamos, ¿verdad? Le di el beneficio de la duda porque, pues, en realidad me gusta mucho el Spider-Man. ¿Mm? La araña. Sí, la araña. Sí, ¿a otra cosa, cómo? Sí, bueno, el, no, sí, importa. No, bueno, no importa. Total. Oye, qué muy buena película me reventé en esa ocasión. El ¿cómo se llama? Tú tienes ahí el IMDb, FDHB. DVD. Nada más a ver cómo se llama el actor este. Oye, qué bien saque el personaje de Spider-Man. Sí, es un Spider-Man más emocional, güey. ¿Más varonil? Sí, más varonil, güey, más guapo, güey. Episodio 41. Oh, no. No, le hace muy bien el vato este. La chavita es esta. La misma chava que salió en esta otra película, güey. ¿Tienes Emma, ahí? Emma Stone. Emma Stone. Y el muchacho se llama Andrew Garfield. Está Andrew Garfield. Andrew, oye. O sea, Andrés Garfield. Andrés Garfield. Y bueno, ella está Mama Stone. Está bien Stone, güey. La chavita, güey, bien Stone. Stone, güey. Fíjate, ¿y el Martin Sheen es el Uncle Ben? Hay una escena muy emotiva, güey. No. Oye, ojo brillosito y todo el rollo, porque está muy emotiva la película. ¿Te la crees más? Sale el Pedro, güey, mira. A ver, güey. ¿Cuál es el actor? ¿Cómo se llama? No sé, date cuenta. ¿Cómo se llama? Irfan Khan. Irfan Khan. Busquen a Pedro como Irfan Khan. El malo Irfan que viene siendo como si fuera reptilo. Pues ese güey es Irfan Khan. No, ese no es el malo. Ese se llama Rashid Es un güerito, el malo. Ah. Oh. Es este... Rhys Ifans, The Lizard. The Lizard, o sea, el lagarto. Uh-huh. Ya le puse... ¿Cómo le puse yo? Reptilo. El caimán. Reptilo le puse. Reptilio, güey. Reptilio era de los Thundercats, ¿verdad? Esa fue. Oh. Este, el lagarto es el malo. Este actor es el mismo actor que salió en Notting Hill, güey. La en la película, librería. El de la librería. El güerito este que le hace de locochón, güey. Uh-huh. Es el mismo actor, güey. Fíjate. Ya ves que en esta de Notting Hill está el personaje está muy chistoso, güey, porque está así medio loco y zafado. Es el que sale con un traje de buzo, ¿no? Sí, en calzones y todo. Y ¿por qué traes eso? Es que se me acabó la ropa limpia. Sí. Y encontró el traje de buzo y se lo puso. Se me figura con el de los que vienen allá en la colina de los. De la comarca, güey. ¿De cuál? De allá, de la ay, comarca, güey, por la bandera. Sí, hace cuenta, hace cuenta, güey. No quiero ver más. Este, entonces está muy, muy buena la película. Dice Ari Valenzuela, un Spider-Man no tan retraído como el otro cabrón. Sally Field. Es más lepero. ¿Cómo lepero? Ah, lepero. ¿Cómo lepero a este? Pues espérate así. Pues es eso. No, lepero, o sea, lepero tantito. Bueno, no importa, lo que sigue. Está bueno, no importa. El Sally Field es la tía May. Chiquita mamá May. Sally Field, Martin Sheen. Está muy buena la película. Yo se lo recomiendo ampliamente. Yo fui a ver la de Give Me the Power. Está buena. Que es un, no es película, es un documental. ¿No? Documental. Fíjate que me gustó. ¿Más que Colosio? Tú fuiste a ver Colosio, ¿no? Sí. Sí, lo fuiste a ver. Sí, ¿no? Sí. Fíjate. ¿Te que acordabas, cabrón? No, ya tantas semanas que no. Está buena este de Give Me the Power. Te dan una repasadita de los sexenios presidenciales. Y te recuerdan un poquito de... Ah, cómo se nos olvidan las cosas. Exactamente. Y que volvemos a caer en lo mismo. Y en eso, pues, pone la historia de cómo se crea el grupo Molotov. Y por qué, ¿no? ¿Por qué surge? Es una expresión, una... contra lo que está sucediendo en el país. Por eso de las letras, ¿no? Tan fuertes. ¿Qué tiene que ver ese documental con Olayo Rubio? Él es el director. ¿Es el director de esa película? Ajá. Este güey, ese vato. Ahí. Sí, el Olayo. ¿Algún día vamos a hacer una película nosotros? Ya estamos en eso, ya nos estamos preparando. La película de Chicharrón y un pedos. Chicharrón, ra, ra, ra. Puro chicharrón. Sí, pues dicen que es un... Pues es un... Fíjate que... Fíjate, Toño. Lo que es los documentales sobre... Sobre la política y todo de México, sí, me da un poquito de flojera verla. Ahora contigo, con el Molotov te lo hacen un poquito más digerible. Salen también los de Botellita de Jerez. Ajá. También porque se sale el que es ahora el de Moderato, que también era baterista de Molotov, en sus inicios. Así que es. Porque se va después con este cuate... Que sale ahí con el burro Chabelo. Van Ranking. No, ahí en el programa que tienen... Leonardo de Lozani. ¿Cómo se llama el grupo de Leonardo? Fobia. Fobia. Porque se va Fobia y por eso la canción de puta. Y ven ahí. Ah, por eso la canción de puta. Más o menos. Porque por ahí se fue para allá, güey, el rato. Yo vi un documental. Cada día yo te quiero más. Yo vi. Sí, bueno, no importa. Ya ves, ¿te fijas? Ay, güey, ándale, se me cayó el... Ay, luego se te cayó el pinche mugrero ahí como siempre, tú. Pues su madre, güey. Espero que lo hagas con un botellón de agua. Ay, güey. Es que perdimos la conexión en live stream ya. Es que así dice la canción. Ya regresamos. Puto que no brinda, que no salte, puto que no... Yo vi un documental. Chinga tu madre, una de esas canciones. No, es esa, güey. Es esa. Ese es un son dedicado a no sé Iñaki, quién. Iñaki, y era su hermano, ya, y a toda su familia. Bueno, una de esas rolas. Ah, ¿en serio? No sabía. Sí, sí, vi sí. El trailer. La entrevista de este chavo, el de Moderato, donde platica toda su vida, ¿no? Y pasó por Molotov y todo, pero yo no sabía que le habían dedicado esa canción. Algo así, pero no en mala onda, sino de que, bueno, ándale, tienes compromisos y ve. No importa. Así le dijeron. Ahí está el audio. Me están diciendo que el audio se escucha mal. Ahí va. Tú, mi estimado Verdelaga, ¿conoces el chiste de no y yo tampoco? Sí. Qué bueno. ¿Tú? No importa. ¿Cuál? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Que aquí está desde la verde amarela. Dice aquí los de... Este. ¿Qué? Oye, bueno, vayan a ver la película de Spider-Man. Bueno, puede ser. Y también la de... Para todos los que no nos escucharon en live stream. ¿Quién puso en el Facebook que propongan temas para el día de hoy? ¿Fuiste tú? Yo puse. A ver, pues, ¿qué se propuso? Como no traemos tema. Lo que pasa es que vamos aterrizando. Oye, fuiste a México, ¿cómo te fue, güey? Oye, hijos. ¿Qué dice México? Pues fui a un evento familiar. O sea, la Ciudad de México, ¿eh? Sí, fui a Chilangolandia, fue a un evento familiar. Y, ¿sabes? El clima de allá, chingada madre. Qué envidia, ¿verdad? Sí, dan ganas de quedarse por allá. Pero la gente, es demasiada la gente, mucho tráfico. Bien. Y eso que me tocó en una época que no hay escuelas. Ajá. Y dices, y aún así, imagínate en una época de escuela. Es que allá en México hay todo, de mucho, de todo. Ahí. Pero el clima es envidia. Me da mucha risa porque veo, por ejemplo, nosotros acá en Monterrey, vemos algún programa de allá de México, ¿no? Hoy o una onda de esas, ¿no? Sí. Y resulta que dice, no, prepárense para el calor, güey, porque todo el día de hoy vamos a estar como a 31, 32 grados, güey. Nos vamos a sofocar, güey. Ay, por favor, mis amigos del centro de la República Mexicana. Para toda la zona norte de México eso no es nada. No, hombre, se reportó 50 grados en Hermosillo. Digo, 45 grados en Hermosillo. No metan todo, güey. O sea, una cosa que te la... O sea, bueno. Entonces, no, por favor, 32 grados aquí, ya sacas la chamarra. Digo, más o menos. Bueno, y fui a para los que viven allá y que no han ido, vayan a Bellas Artes. A la 1:30 de la tarde hay una plática de la historia de Bellas Artes. Está muy, muy padre, dura media hora. ¿Cómo se hizo? Se hizo, sus orígenes, quién fue el arquitecto, cuánto duró la construcción, por qué se está hundiendo, el vitral que tienen, por qué se hizo... está muy padre la historia de Bellas Artes. Perfecto. Dice Juan de Large, me gustaría que hablaran de qué no hacer en una fiesta familiar. ¿Qué no hacer en una fiesta familiar? Pero ¿cómo qué? Cuando eres el novio de la chava que te invitan, o cuando eres el típico cuñado ahí estormoso. O cuando te juntas en Navidad, ¿no? Con tu familia. Ah, llegaron los primos que no habías visto hace 2-3 años. Para empezar, no hay que invitar a los primos, güey. ¿Por qué? Para que no haya mayor problema. No haya gorrión. Sí, pues es que... Pues es que no sabes qué intenciones van a tener. O sea, tienes la intención de comerse toda la cena, güey. Exactamente, güey. Y tú nada más hiciste un pollo kentucci, güey. O sea, dices, güey, pues tengo pollo kentucci, güey. Y ya te van a decir, es Kentucky, ¿no? Chingada madre, la habías probado, pendejo. A la familia tal le tocó traer la ensalada de manzana. A la familia tal, el puré. A la familia tal, los romeritos. Y a la familia tal, el pavo. Y llega con 2 cubetas de pollo que entoque. Sí. Y fíjate que... Y el de puré llega con un sobrecito de ese. Aquí lo preparamos. Y luego se va a enfriar. Y luego saca el calentado no jala bien. Y la chingada, mejor aquí lo preparamos, ¿eh? Y sácate la mantequilla de aquí, porque así ya no gasto, güey, la madre. La leche. Y la leche que te voy a sacar ahorita. Y lo más... Digo, Si, por ejemplo, tú eres el invitado, a ti, y sabes, te invitan, y sabes que no fuiste así como que invitado de la casa, güey. Entonces quiere decir que no te esperan, güey. Y si no te esperan, quiere decir que... No tienes que ir. No, o no te va a tocar comida, ¿verdad? O sea, hay pero que ir preparado. Pero estamos hablando de una fiesta bonita. Por eso, imagínate que tú invitas a... No sé, vas a hacer una reunión... primos, hermanos, o... ¡Primos y primas! ¡Háganos primos! Espérate, güey. Y por ejemplo, pero siempre, nunca falta del primo que llevó a la novia que acaba de conocer, güey. Sí. O que es gay y llevó a un camarada. Llevó un tornillo. Y ya, vale mal. Entonces, obviamente, tú dices, bueno, ok, más o menos son como 10, ¿verdad? Pero resulta que el otro primo llevó al amigo y el otro el colado y la fregada y la novia que mira que la acabo de conocer y acabo de andar con él. Dices, puta, güey, pues yo pedí Pero bueno, entonces ahí te enojas. 10 hamburguesas, cabrón. 2 pizzas, güey. Mami. Y ahí te enojas, y entonces, ¿cómo te comportas? ¿Cómo debes de comportarte? ¿O qué es lo que la pregunta ¿Como es? ¿Como anfitrión o como invitado? Ah, bueno, hay que preguntar. Pues sí, mira, si pediste 10 hamburguesas, las partes en 4. Y se chingó. Se va a ver bien mal. La partes a la mitad. La partes a la mitad y a la mitad. Entonces tú, ya no va a ser cena, va a ser botana. Y pon las hamburguesitas. Van a ser como pizzerolas. Sí, pon las pinches hamburguesitas así como ahí, les pones un palillo arriba y una aceituna. Mira qué bonito se ve ahí la chingada. Compras pizza, la cortan así, güey, en triángulo. En diagonal. Pues, tú la cortas en diagonal. Para que sean puros cuadritos también, como canapés y la chingada. Y órale, vámonos, güey. No hay cena. Es lo primero que se me ocurrió. Sí, es que, pero ahorita pedimos algo de cenar. Y encaras al batito que llegó con los colados. Hoy te pedimos algo de cenar, güey. Y algo de tomar, porque pues me imagino que no trajiste. Y traes mucha sed, ¿verdad? Y ya te traes mucha sed. Y lo, no, tío, ya cenamos, chinga tu madre. ¿Para qué vienes, güey? ¿Qué vienes nomás aquí a calentar el asiento? Y pendejo, en eso sale tu papá. Ya salió la carne. Bueno, déjame probar un pedacito. Sí, guapos, güey. Y lo, ay, es que bueno. Oye, está bien rica, ¿verdad? Dame otro pedacito. Rico. ¿Y dónde la compraron? Ay, cállate, quítate. Yo ya cené, pero bueno. Ay, sí, güey. No, o sea, así. Ahora, si eres el invitado incómodo, que no te invitaron, o eres de colado, o lo que sea, pues digo, lo ideal es que llegues de perdido así a un Oxxo, güey. Y compres ofrenda. Compres alguna botana, güey. Compres ofrendas. Si no es velorio, güey. Una vela y la chingada, la madre. No, llegas a donde quieras, no sé, llégate al autoservicio. Llégate un Soriana con tu vale. Ay, no, llegas, no sé, a algún lado, güey, y te mercas algo, ¿no? Pues unas salchichitas de esas que venden ahí que sobraron. O compras una barra de pan. Un pastelito, güey, es que nadie se come, güey. Algo, güey, lo que sea, güey. Y no llegar con la mano vacía, güey, no seas y mínimo, dices, bueno, pues yo no tomo cheve, pero pues no sé si toman cheve. Bueno, déjame yo un vinito, güey, y te llevas el de 60 pesos, güey, que nadie lo va a... Que ni para marinar la carne, güey. Un padre Quino. Te llevas un padre Quino y dos Caribe Cooler, güey. De durazno, güey. Un pinche de ron que te da, güey. Un de ron. Entonces, sí, o sea, mínimo no llegar con la mano vacía, güey. Llegas tantito ahí con unos canapecitos o unas galletitas acá coquetonas. Le pones ahí un moñito, güey. Se chingó. O sea, algo nomás para que no se vea el gorrón y el colado. Exactamente, llegó, porque, ¿verdad? Digo, no sabes qué te vas a esperar cuando llegues, güey. Que te van a criticar o que esté el cuchicheo, el típico cuchicheo. Cállate, ahí viene la cocina a servirse otro pinche whisky. Guarda, clávala, saca el Don Pedro. Clava el Bucanas, ahorita se van a ir temprano y los vatos se van a las 6 de la mañana. Clava el Bucanas y saca el passport, güey. Sírvelo en una licorera y dile que es Bucanas master. Es el que sobró de la boda. Y guarda la Topo Chico, saca la Peña Fiel. Sí, aquí la Topo Chico es la más... Es la más común, ¿verdad? Pero bueno, también está que haces las convivios familiares, que probablemente a lo mejor por ahí va la preguntita, como en aquella vez que lo comentamos en Navidad, que nunca falta el que el hermano o un tío... Uy, Doc, lo que te están diciendo, Doc. O un tío, güey, llegaron bien temprano, güey. Y pues vamos a echar el jaibolito y la y jaibolito tras jaibolito, güey. Los primeros que llegan son los primeros que se ponen hasta el chongo, güey. Y tu tío, nada más que tranquila, porque a lo mejor no le va a caer mal la comida. Y ya para cuando llega la racita y si llegó el muchachito y que resulta que era gay, güey. Y ya le tiró carrilla al muchachito, güey. Y luego llegó la niña que dicen que es acá medio de cascos muy ligeros, pues también le tiró carrilla. Entonces ya se hace el desmadre, güey. Y termina siendo una fiesta familiar desastrosa. Desastrosa porque la niña venía con el papá le molestó, güey. Y se chinga tu madre, güey, y le aventó un chingazo. Y se arma. Así te pasó, cabrón. No, güey, estaría con madre que fuera así, güey. O sea, digo, eso, güey. Digo, hasta ahorita yo no llevo a mi patrón. ¿Cuándo tienes una fiesta familiar? Para caerte. Oh, oh. No lo sé. No lo sé realmente qué puedas. Es que se me secó. Pero estaría chido, ¿no? Así, güey, que tuviera así emoción. Eso es lo que, de las cosas que no se deben de hacer. Imagínate que estás en la fiestecita y luego Déjame ir al baño y lo... ¡Ay, el que entró vomitó, güey! En el lavabo, güey. No, man, no lo vuelves a invitar. Hay medio tortilla ahí, güey. Que está todo... O sea, el vato no masticó la tortilla, güey. Se la pasó entera, güey. Sí. Y la regresó entera, güey. Se la comió así como pinche oblea, güey. No, güey. Y la sacó, la desdobló, güey. Yo todavía traía el embarrado del aguacate del guacamole. Ay, qué ching. Groseros, güey. No, lo peor, Padilla. Espérate, lo peor en una fiesta que en una casa que es la primera vez que pisas, que te entra la del 2. Ay, qué mal pedo. Hijo de su madre. Oye, préstame el baño de arriba. Está ocupado, es para las mujeres nada más. Hijo, de abajo es para los hombres, ching. No, y nomás tan toquito que. Y los baños de hombres comúnmente siempre están todos miados de todas las. Salpicados. Todos salpicados y la chica. Y del tío pedotes, güey, que no le atinó nunca, güey. Y fui, regó, güey, toda la tapita y la tapita que cubre la tapita, güey. O sea, dices tú, bueno, déjame le bajo para ver aquí y le levantas y otra vez está mojado, no mames. Para darse cuenta que va y roció, llegaron los bomberos y rociaron miadas ahí. Los bomberos de Kitsania. Ay, no, horrible. Mario Montiel Jiménez dice, qué bueno que ya van a grabar. Lo que pienso es que estaría bien hablar de la idea de Juan. O sea, de lo que ya hablamos. Fíjate. Lo que no hay que hacer en las fiestas, en especial... Que hablen de cómo se pone la raza de borracha y luego, o sea, ya hablamos de eso. En eso estamos, en eso estamos. Y luego se empiezan a bronquear o se andan diciendo cuánto se quieren, llorando y la chingada. Nos quiere un chingo, güey. Nos quiere un chingo, güey. Que no mames, güey. Aquí el Mayo, desde Los Ángeles, California. O sea, Mario, le dicen Mayo, desde Los Ángeles, California. Escuchen Los Ángeles. Que nos cuente cuántos juegos hay allá de... ¿Cómo inició? ¿Con cuántos? No, ¿cuántos tiene ahorita actualmente? Sí, ¿cuántos tiene? Porque inició con 18. Pues, cuéntalos, güey. Cuéntalos, güey. Manden saludos a toda la raza de Hidalgo. Cambio y fuera. ¿De Hidalgo? ¿De Hidalgo allá en California también? O de aquí de Hidalgo y Juárez. Hidalgo y degollada. Jesús okay. Soto, apoyo ese tema, en especial hablen de cuando los borrachos se vuelven como Transformers. Saludos. Fíjate que este rollo de los borrachos en las pachangas, güey. Tú te pones borracho, güey. Yo me... Pues todo... Sí. Alegrón. Te pones alegre. Sí, sí, sí. Pero así que cambie totalmente, nada. Bueno, no sé. No, le contamos. Primero sírvele otra. Para que agarre valor. Fíjate. Vamos a tratar de no contar así cosas tan pesadas de nosotros, güey. Pero aquella vez que fuimos a Vallarta. Pero cuando fuimos a Vallarta. Las que sí se pueden contar. Las que sí se pueden contar. Mira, por ejemplo, aquí el verdulá. Ya te la aventó. Se pone muy cariñoso, güey. Se pone muy cariñoso. Tú lo has visto, güey. Este tú lo has visto. Y este es el 41, ¿no? Y le entra. No es, el es el episodio 41 y hay que hablar de esas cosas. A mí no me entra nada. Bueno, quién sabe. Al día siguiente me duelen las pompis, quién sabe por qué. Puro, entra la nostalgia, güey. De puro bouncing. Le entra lo cariñoso, güey. Le entra así de que te quiero, güey. Porque te quiero. ¿Sabes cuánto te quiero? No, ¿sabes qué pasa? Bueno, ¿yo cómo me pongo? A ver, dime. También muy cariñoso. Ay, de veras. Y cuando nos ponemos los dos. ¿Yo cómo me pongo, güey? Me has visto hasta el... Que te la pongo, que te la pongo. Que te la pongo, que te la pongo ya. Que te la pongo, que te... ¿Qué es eso, güey? Mira, acá vamos aquí en orden. A mi derecha, derecha. Mira, espera. Para. Primero sale el HD, güey. Insultándome. Que va a platicarse en su desmadre, güey. Te la avienta. Y luego se la quiero. Me la querías aventar a mí, güey. Y o yo voy a terminar diciendo todo el pedo. Hay que desviarla. ¿Cómo se pone? No, este se pone bien. No cariñoso, sino. Y tampoco suelto, sino que vale madrista. Yo me pongo suelto. Yo me pongo así. Sí, sí, porque eres así, muy preocupón, muy cuidadoso. Está bueno, no importa. Tú eres muy Valentín Trujillo. Violentín Trujillo. Valentín. ¿A poco se pone Violentín? Sí, yo soy un poquito agresivo en bajo los efectos del alcohol. ¿Qué pendejo? ¡Ay, espérame! Ya llevo dos, cara. Ya llevo dos, 12, güey. No, a este hombre le sale lo sincero, güey. Porque de que... Ah, sincero. lo sincero. Sí. Tú te pones así muy sincero, ¿no? Así de que... Sí, ah, es que este vato no va al mal. Pero si yo nunca me cayó bien, güey. La mancha. Chaval. Chaparro, y luego ya... Oye, ¿qué? Ya se acabó las chéveres. Y la línea, el primero que dice... Bueno, pues tiene... Dice, pues es que no trajiste, hijo de tu pibe. Te tragaste todas. No trajiste y luego le tomo. Esta tiene una colilla que... Mames. Siempre hijo, me toca ese pedo. O sea, es el borracho sincero, el borracho cariñoso, el borracho violento. Y pendejo después. Y el borracho que empieza a ver para arriba, güey. No, ¿qué empieza? ¿Qué ha pasado, güey? Saludos a Macalen. No, y que empiece a soltar dinero, güey. Así. Ah, aunque no tenga, güey. Derrochador. Güey. Tráete otra. Ya se acabó, güey. Yo picho la otra, güey. Ya, güey. Pero vamos, cabrón. Pero vamos, güey. Ya, ahorita son, ya van a cerrar, son las 8 de la noche, cabrón. Pero espérate, güey. Pero. Pues aquí ya empezaste, güey. Pero acabamos de llegar, güey. A las 7 y media llegamos, güey. Ya se van a cerrar, güey. Vamos al depo, güey. Al depo. Vamos a la rotonda. Rotonda, güey. Aquí hay una rotonda que se. No, vamos al depo de la esquina. Ah, sí, buena canción de Control Machete, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, no importa. No importa, no. Ya me puse yo también así, güey. No, entonces, o sea, el típico que suelta lana, güey. Empieza a soltar lana. Y vamos, y lo, te lo acompañas. Y pero yo manejo. No, güey, no, no mames. No, bueno, yo ando sí, mejor güey. Que tú. No, ya manejo, güey. Manejo yo, güey. Ah. Y luego le dan. Ando y luego, bien, bueno, ven aquí. Primo, vamos por unos tacos aquí. Para que se me baje el pedo, güey, porque se me hace que me estoy poniendo bien pedo. Se me hace, ya se me subió, y güey. Y llegas a los tacos. Aquí están los tacos, bueno, no. Bueno, unos jochos. ¿Qué es un jocho? Y lo, me da dos. Y lo, un normal. Y otro con el de tocino. El especial. El especial. Pinche tocino es el primo que voy a querer. O sea, se come primero el normal. Y luego después el otro. Y ahí es el donde sale la serpentina, güey. Ganador de la guacareada, güey. Porque quién sabe cómo se comió el tocino entero, güey. Se lo tragó así como pelícano, güey. Pinche pescado así, güey. Primero se lo guardó aquí, cabrón. Se lo guardó en el labio, güey. Quedó como Baba Gump, güey. Y luego se lo metió, güey. No. Y dio unos pasitos también. Y ya caminó, güey. Cuaqueó unos pasitos, güey. Guac, guac, guac. Y ya. ¿Qué tal estuvo? Güey, con madre, güey. Y luego ya, dices tú, ¿cómo chingón se va a pasar esa madre, güey? Y le toma la chava y le hace como pajarito, güey, así. Toma y lo clic, clic, clic. Para arriba, güey. Para arriba, güey. Así como toman los agua los patos, güey. Sí. Toma y los. Y ya, güey, se chingó. Y el vato, vámonos. Y ya. Ya me arreglé. Sobrio de amarre. Ya me arreglé. No, la vista siempre la trae para arriba, pero está sobrio el vato. Y había dicho que iba a pagar el cartón. El que sigue, ¿no? Las siguientes chéves. Sí. Llegan al depo, o al Oxxo, o al Supercito, lo que sea. Llegan y, oye, bueno, pues aquí saben, son 180. ¿Cuánto cuestan? 180 pesos. 180. Ay, cabrón, güey. ¿Cuánto es? Yo nomás traigo 50, güey. ¿Qué pasó, güey? Es que me lo gasté en los jochos, güey. Pinche tocino de Oscar Mayer que me dieron, güey. Güey, ya pagué los jochos, güey. Píchate el cartón, güey. Oh, no, no es así, güey. ¿Cuánto traes? Ahorita te lo pago, güey. Ahorita llegando allá al cajero. Vamos a un cajero, güey. Hay que llegar a un cajero, güey. Vamos a un cajero. No, güey, nada más. Nos asaltan, güey. Bueno, ponlo tú, y ahorita nos va. Llegamos allá. Ya son las 7. Y a todos nos bajamos del macho. Todos, güey. Y llegamos y yo te ayudo. Pero acuérdate de cobrarle a Eddie, güey, que no trajo. Sí, y faltan dos de llegar. Y a esos dos se los chingamos. Y acuérdate que el pinche Bonever nada más pone 20 bolas. Bueno, de 20 en 20, güey. Bueno, pero ahorita le bajamos del macho. Yo te ayudo. No. Ese pero yo vamos te al ayudo, cajero, güey. Ese yo te ayudo. Nunca llega en la chingada fiesta, güey. Porque el vato llega y. Uy, chiquito, ay, no. Y ya vio una piel por ahí, güey. Se escondió, güey. Se dice, güey, ahorita me ayudas, güey. Para... Sí, ahorita te ayudo, mamá. Chiquito, mamá. Se chingó el pedo. Ya no puedes interrumpir. No, y ya no puedes interrumpir, güey. No recuperaste tu lana, güey. Ahorita no agarraste el pedo porque ahorita te pasó 3 horas allá, güey, en el pinche carro. Te mareó todo. Y luego te perdiste todo lo que pinche fiesta aquí, pendejo. Este güey se estaba peleando con este otro. El pinche persillo se le cayeron los pantalones, güey. Bueno, eran shorts, pero parecían pantalones. O sea, no. Ay, güey, bueno, esas son algunas anécdotas del HDA y de Alberto Laga. Pues alguna vez me tocó, bueno, aquí cuando todavía existía el barrio antiguo. Bueno, todavía existe, nomás que ya no hay tantos antros. Ya casi no hay tantos antros, ¿no? No. Hay uno que otro que sobrevive. antes salirte de un antro en el barrio antiguo aquí en Monterrey, era de cajón, güey, llegar a un jocho de los que estaban afuera, un carrito o el hot dog. ¿De yo? Del, sí, hazme fuerte. Sí. Este, te quiero mucho. Salías del antro y había dos ya te hice fuerte. Dos, tres que vendían hot dogs y pues ahí de volada te comías un hot dog. Ya con eso había, ¿no? Los de ahí de Matamoros y Doctor Cos. Sí, cómo no, cómo no. Muy buenos. Este, está saliendo el muerto. Estaban muy buenos. Entonces, pero ya todo eso se acabó un poquito. Todo se derrumbó dentro de mí. Este, ¿y qué más? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa era lo que teníamos que platicar? ¿Qué? Bueno, ¡vámonos! No. Y hay muchas anécdotas que vivimos en nuestra... juventud. En nuestra juventud. Hace un par de años. Ay, cuando todavía... Sí. Hace dos años. Este, ¿qué otra...? Oye, el que... un conductor que... nada que ver, pero ¿De qué? Me sorprendió porque un conductor te oíste que le dio cáncer. Ah. Ay, sí, muy bien. ¿Qué otro tema propusieron? Ah, nomás eso. ¿Un tema más? nada más fue eso. ¿Qué otra cosa había? Pues sobre todo querían que habláramos de las borracheras, güey. Que ya... este pinche chiste se cuenta que es como... bueno, estoy viendo el HD. ¿Cuántas veces... después de la fiesta, has vomitado más o menos? ¿Qué recuerdes? Otra vez. O la peor, o más bien, la peor que hayas... la peor. La una, peor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, la de ayer, 7, 8. No, la más gacha. Una vez que sí, ay, güey, de esas que empiezas temprano y acabas muy temprano, güey. Y llego a mi casa, güey. ¿Qué es mi casa? Que es la mía. Y pues ya duermes un rato, ¿no? Y tienes algo que hacer a la media mañana. Y bueno, ya te levantas a como puedes. Y me levanté pues a bañarse, ¿no? Nunca he sabido cómo tratarme una cruda, güey. Ni una borrachera de esas. Y esa única vez que me pasó en la regadera, cabrón. ¿Te huacareaste? Sí, güey. Estaba así ya bañándome y dije, puta, güey, ¿qué me comí? ¿Qué me tomé, cabrón? ¿Qué me dieron? ¿Qué me hicieron? ¿Qué me hicieron, cabrón? ¿Y este pinche tocino que está haciendo aquí, güey? Que la traía como gabardina de Cantinflas, güey, aquí, güey. Bueno, sí, güey, ¿por qué no me puedo sentar, cabrón? Ay, güey, qué feo, güey. ¿Por qué no puedo hacer pipí, cabrón? ¿Por qué esta botella no tiene pico? ¿Y por qué hago pipí como si fuera regadera, cabrón? Unos agujeros por todos lados, güey. ¿A dónde fui? Bueno, total, una serie de cosas que empecé a pensar. Y bueno, te empiezas a bañar como Dios puede. Como Dios puede, cabrón. Porque pues, ni tú puedes, nada más sí. Dios puede. Y te empiezas a bañar y... como Raúl. Como acá. ¡Ay, güey! ¡Para afuera! Lo bueno es que en la regadera todo se va, ¿no? Sí, sí, ya. A menos de que avientes unos frijoles. O la tortilla entera, güey. La tortilla, el tocino, eso no se va. Pero, pues ahí si le abres tantito a la... ¿cómo se llama? La laminita esa, güey. La coladera. A la coladera, pues ahí lo metes como... a fuerza, ¿no? Y ya, esa es una de las más... lo metes con el cepillo de dientes. Y luego te lavas así. Te lava los dientes de una vez. Ahorita les platico algo de es que acabo de ir al dentista y ando estrenando muela. Y hoy precisamente voy saliendo del dentista. Es la dentista. Es una prima mía. Chiquito, mamá. ¿Qué chiquita, mamá, mamá, prima, dentista? Y se me ocurrió preguntarle mientras estaba ahí haciendo todo el agasajo. Le dije, oh, ah, yeah. ¿Cómo hablas, cabrón? Le dije, y cuco. Espérate, y la manguerita acá. Y cuco. ¿Qué hacía la mujer? Se lo voy a traducir, güey, porque los dentistas tienen esa peculiaridad, güey, que... ¿esa qué? Peculiaridad, güey. Ah, bueno. Que entienden todo lo que les dices Aún sin... Y con la boca abierta. Aún sin articular palabras. Exactamente. Tú no te entiendes, güey. Bueno, que le dije sí, porque... Okay, no, güey. La tercera sí o algo más. Te salió con madre, güey. Estás así... Ah, sí, que si te duele un poquito, sí, claro. Sí, ahorita te pongo una otra vez. Ah, que te duele un poquito ahí. Sí, no importa, fíjate. Entonces, le pregunto yo, ¿no? Oye, en el lenguaje que ustedes entienden, ajá. ¿Qué ha sido lo peor que te ha tocado vivir como dentista? O sea, ¿qué ha sido lo más asqueroso, güey? Porque tengo un podcast más ratito y no tengo tiempo. Y no tengo que platicar, güey. Entonces, pues platícame algo, ¿no? Y ya te dijo, sí, está bueno, no importa. Bueno, déjame que platico. Porque es de familia, güey. Sí, pues, claro. Dijo, vino un vato con una camisa de Pumas. No, ¿verdad, manito? Sí, no importa. Me dice, mira, una señora... le estaba haciendo una poste y una corona. Sí. Y ya ves que para hacer la corona te tienen que sacar un molde. El molde para luego mandarse la pieza y la chingada. Los dentistas que se dedican a eso me van a entender. Un modelo. El modelo y la chingada. Entonces me dice, estaba yo tomándole a la señora, una señora, el molde. La impresión. La impresión para la... ¿Tú también estabas ahí cuando platicó? ¿Qué? Ahí estabas, güey. Bueno, meten algo gelatinoso, ¿no? Meten ahí... Eso, a ver, dinos, ¿qué sustancia es, Putine? Esa es una mezcla que se llama, Es que tú fuiste asistente, sí, cabrón. Es yeso Roma, se llama. Ay, güey, pero hay unos que saben... Y nos puede decir lo que sea y nos vamos a decir que sí, güey. No importa nada. Pero hay unos que saben bien gacho. ¡Ahí viene la nube! Al momento de estar poniendo el molde o la cosa esa que le están poniendo para sacar la cosa esta, a la señora le da asco. Al darle asco a la señora, fíjate cuenta que la dentista tiene que, o el dentista tiene que estar con la mano ahí hasta que seque o se haga más durito, ¿no? Inicialmente te mete el pulgar. Pero más así para poder presionar. Ah, bueno, le hace así y luego hasta que más o menos seque y ya puede sacar el molde, ¿no? A la señora le da un asco, güey. No sé por qué. Y vomita, güey. En ese momento vomita, güey. Y la dentista estaba con la mano así. Y empezó a recibir toda cuanta guácara, güey. Empezó a salir, güey. Caliente de madre. Caliente, güey. Y luego me dice, bueno, pues estoy acostumbrado a ver cosas muy asquerosas por mi profesión, ¿no? Es sangre, babas y alientos y pus y la chica, ¿verdad? Todo el rollo. Pero no... Pero la guácara no era lo que yo estaba viendo y me estaba escurriendo por la mano, güey. ¿Qué era, sino güey? El olor, güey. Ah. La señora había todo el desayuno que había metido ahí, güey. Habla tocino y los hochos. Los hochos y todo cuanto mugreros había metido la señora. Había agarrado el pedo la señora. Se también la agarró y se echó unos chilaquiles en la mañana, mamalones, güey. Entonces empezó, dice, el olor fue lo que yo no empecé a soportar, güey. Pero me aguanté porque ya estaba el molde casi secándose. Sí, y nada más sentía que... Y yo, ya señora, ya vamos a terminar, no importa. Y bueno, regresando todos los frijoles, güey. Ah, sí. Y le empezó a escurrir y empezó a oler, güey. Me dice, la cosa más asquerosa que he olido, güey, en mi vida. Y luego ya, pues, traté, pues, con el tapabocas, ¿no? Se ponen tapabocas. Cubrebocas. Cubrebocas. Bueno, que la chica, hombre. El cubrebocas. Pero como quiera, traspasó el olor y la todo el rollo. Y luego le empezó a escurrir por la mano. Trae guantes, ¿no? Por adentro de la chingada. No, no, pues todo el brazo, wey. Y la frega le empezó a escurrir. Acá está por el codo. Ay, güey, sí. Me aguanté porque no quería hacer otra vez el molde, güey. Y es profesional. ¿Y soy profesional? No, pues ya lo saqué más como pude. La señora se limpió, tapó el drenaje del escupidero ese fregado, güey. El resumidero. Empezó a limpiarse, güey. Y si yo nomás me limpié el mole y la fregada, se fue a la señora y a guacarear, güey, la dentista. Así pero para hacer el otro molde. Para rellenarle, sí. Le voy a hacer un diente de guácara, güey. Y luego le dije, ¿por qué preguntas? Porque quiero vomitar. No, qué horrible. Es que sí te da un poquito de asco esa situación, güey. Probablemente... Muchas cosas, cuando te están manejando la boca te dan mucho cuando asco. Cuando te toman la impresión de la parte inferior de abajo. Si no, no fuera inferior. Si no fuera inferior, güey. Pues no hay tanto pedo, porque nada más el levantar la lengua, que realmente como tu lengua es un músculo, también tenerla ahí levantada porque tienes la madre esa ahí, güey, pues te cansa un poquito. Pero la superior de arriba, güey. La inferior de abajo. Sí, porque esa es la más profesional, güey. Esa madre, al momento de que la presionan, de que la presionan, pues el ¿cómo se llama la chingadita? Esa de metal, güey, que te, donde ponen esa mezcla, güey, está perforada, güey. Entonces la empujan, güey. Y salen todos los pinches chorritos, güey, de esa... De mezcla. Ese yeso, güey, o la mar. Entonces, lógicamente, pues, estás inclinado, te cae en la garganta, te guacareas al huevo. Sí, no, y luego te dicen... nada más que respira por la nariz y no por la boca y la... Espérate, güey, tengo una pinche pendeja aquí adentro y la, me abre, dices... Ah, un poquito más. No más. No puedes abrir tanto, güey. No eres anaconda. Haz de cuenta como... Quieren que te abra así como la naranja, güey. Cuando te la estás comiendo y te abres así, güey. Te volteas, güey. No se puede, güey. O sea. Y no les pasa a ustedes. A mí me pasa mucho en las mañanas. Siempre me despierto, güey. No, pues claro, güey. No, en las mañanas, cuando te lavas los dientes por primera vez, sobre todo cuando te quieres lavar los de atrás. O sea, las muelas, güey. Los dientes de atrás, o sea, las muelas. Y te quieres lavar hasta atrás, ¿no? No te da asco, güey. No, la lengua. Que estás cepillando la lengua hasta ¿Te atrás. ¿Te da asco la lengua, güey? No. Estás cepillando la lengua. Se mete la lengua hasta atrás. Y estás metiendo acá el cepillo. Pero no, o sea, ¿te lavas hasta atrás de la lengua? Pues, o sea, lo gasta donde se puede. ¿Dónde está la campanita y la che? También y la... Peter tling, Pan y tling. La che. Campanita, Peter Pan, Garfio. No, la lengua, dale, hay que... Sí, le tienes que dar unas... hay que lavarla, sí, no, estoy de acuerdo, pero... Pero la parte de atrás, que no es muy atrás, ahí sí estás acá y... Pero porque haces ese desmadrito, güey. Es un reflejo, güey. Es un reflejo, güey. Pero si tú abres y luego agarras el aire acá, la lengua se contrae, se hace más hacia abajo, güey, y le das el pinche jalón, güey. Pero si le haces... Ay, sí, ¿te acordaste de...? Madre, pinche lengua para arriba y ¿qué es lo que pasa con los doctores también cuando te van a checar las anginas, no? Con la ¿cómo se llama la madre de tu puta? Debes saber, güey. Esa no. Sí, sí sé, güey, pero ya no quiero decir mi madre. Dila, güey, para que se haga más machín. Abatelenguas. Ay, abatenesta. Bueno, la abatelenguas, cuando te van a checar las anginas. Ah, qué asco me da, güey. Y la pinche madera seca, mínimo moja la cagada. Con chocolate. Pues algo, ponle. No, pues sí, o sea, a ver, ahora loca. Ay, güey, puta, güey, como la me voy a guacarear, güey. Entonces, para esos momentos difíciles, piensen siempre lo primero que te van a checar, güey, es ese desmadre. Cuando vas con un otorrinolaringólogo, güey. ¿Un qué? ¿Qué? Este vato sí estudió, güey. No anda pedo. Está inventando palabras, güey. Está inventando. Y si es así, X, no importa. Ajá. Tú nada más ponte, güey. Ponte a modo. Un blojito cooperando, güey. Pero regularmente, pues te van a checar por medio de la boca. O sea, van a tener que abrirte la boca, güey. O sea, no te van a checar a. Sí, hay que checar por dentro. Si no, tienes unas bolitas por dentro. Pues no mames. Tienen que checar para huevo por dentro, güey. Ahora, o es con el abatelenguas, güey. O que te metan una pinche camarita, güey. Ahí, pues no vas a aguantar tampoco. ¿Por dónde? Por el. Por la boca. Pues no, güey. Bueno, y si quiero que me chequen las. También, güey. Por raíces. Pero, digo, ya vete más o menos mentalizado, güey. Ahí usan otro palo. Un pinche palo escoba, güey. Te meten en la L, güey, del carro, güey. Hacen palanca. Hacen palanca, güey. Y le dan nada más. Ahora sí que baje y nada más te pican acá. Uy, pinche racimo de uvas. Como gato de hidráulico, güey. Sí, te pican el no me niegues, güey. Y empieza a bajar acá. Ay, me. Pero sí, güey, tienes que hacer el pedo es la respiración acá. Y es donde la lengua se contrae y se abre más. Y es pinches segundos del doctor acá. Ándale. Ahí está bien. Sí, yo procuro, antes de que me metan cualquier cosa, episodio 41. Yo procuro, doctor, mire, a mí me da mucho asco. Y me provoca. Estupor. Estupor. Entonces, mire cómo abro. Y le abro así bien machín, güey. Dice, ay, cabrón. Sí, te cabe. O sea, pero nada más le vamos a checar los ojos. Y era que estaba con el pinche pulista el vato, güey. Era todo eso. No, está bien, pero bueno, a ver. Y anda bien el estómago, ¿eh? A ver, pero ponga bien sus ojitos aquí. Con el oculista, con el oftalmólogo. ¿Qué comió? ¿Oculista y oftalmólogo qué es? Oftalmólogo. Es lo mismo, ¿no? Él también sí sabe. Dice la de ranchijo. Así dice. El oculista. ¿Qué? El oculado con el oculista. Para que te cheque el culo. Es que también sabes de ojos, ¿verdad, tú? Porque también fui, terapeuta. terapeuta. Fui oculero. Fue oculero o fui mamón. Optometrista se llama. Ay, bueno, qué mal. Y también pongo imanes. Y leo el iris. Iris, iris. Mira, así, mira, tu iris, puto. Lo dice por el raspapú, ¿no? Porque me estás dando la... Porque me estás agarrando el este. Sí, ya como no encontré ningún chiste, voy a tener que hacer chiste todo. Sergio Villeda dice, hablen del E3, chicharroneros, ¿o qué? Mañana lo descargo porque aún estoy en mi chamba. El E3, ¿saben qué es el E3? Pues yo estaba, me quedé en E.T. güey, pero... No sé si ya sacaron la tercera parte. No, okay. El E3 es las presentaciones de electrónica de consumo en Las Vegas. Oh. En el E3 es donde... Es como si fuera el SEMA de los carros, güey. El SEMA de los carros es cuando... No, pues yo nomás soy de doctores. El oculista. Pero ya valiste más. El E3 es... Bueno, esa es la nave de E.T. Bueno, te va a meter el dedo y te voy a meter E.T. Y E.T. también. El E3 es... reúnen las mejores marcas o muchas de las marcas, ya, Sony, Samsung, LG, todas las marcas de tecnología se reúnen ahí y hacen en muchas ocasiones presentaciones de tecnología presentaciones de tecnología que viene en el futuro o las tendencias que van a manejar. Todo lo nuevo en electrónica. Es en Las Vegas, a mí me encantaría ir a una cosa de esas, pero es una lana entrar inclusive. Pero está muy buena que hablemos del E3, pues no estoy muy empapado ahorita de eso, pero bueno. No hemos ido. No importa. No importa. Bueno, lo que va. ¿Qué otra cosa? Oye, ¿hay nuevas valoraciones en iTunes? No te puedo decir porque estoy acá, pero te puedo decir de este lado. Valoraciones en iTunes, rápidamente te voy a decir. Por lo pronto, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra película? Ahí viene ya la de Batman. Este fin de semana ya viene. Llega. Que muy buenas críticas han tenido en Estados Unidos. Que es una película densa, pero bueno, sabrosona. Oye, estás bien mensa, güey. Oye, la de Spider-Man, ¿qué dura cuánto? ¿Dos horas? 2:20. Oye, como Titanic. Fíjate que yo, Toño, el fin de semana, ahorita hablando de películas, bueno, no fui a ver ninguna película. Pero fui al pequeño gran club. Sí, decían los vatos, güey. Al pequeño gran club. A ver a Barney. Angelina Ballerina. Fuiste a ver a Barney. A Thomas, el tren o la locomotora. Por así ya me acordé de ese desmadre. Ya, Bob el constructor. Bob constructor, güey. O sea, güey, no mames, era una pinche fiesta, güey. Haz de cuenta que era ir a ver a Molotov, Fobia, güey. Las víctimas del Dr. Cerebro, güey. Pendejadas así, güey. Pues mira, estuvo más o menos. Por si quieren saber, estuvo más o menos. Pero X, no importa. ¿Con cuál te emocionaste más? Con Barney, güey. Siempre que sea el pinche Barney lloro, güey. Sí, güey, fue estupendo. Ya, chingue otro pedo. Sí, siempre que veo Barney, güey, me entristece mucho, güey. ¿Por qué, güey? Porque como que lo veía cuando estaba más prestas, güey. Y luego lo ves así, güey, y se ve como el de la tele, güey. Y sí, me emociona y mi niña así como que... ¿Estás llorando? Y yo, no, me cayó una pinche basurita. Tuvo más o menos ahí la organización y la madre, güey. Lo que sí me causa una cosa, güey, que digo yo... Ay, güey, ¿por qué la gente es así, güey? En ninguna parte, güey, del... Universo sideral. Del universo sideral mundial del mundo, güey. Decía ahí en el teatro, güey, que después del show, güey, se iban a tomar fotos con los personajes. Nunca dijeron nada de eso, güey. Oye, nada más se acabó el evento, güey. Y como unos tres señores le dicen a los vatos del staff, güey. oye, tráete al Barney, güey, para tomarnos una foto, güey. Ah, capiratón. Y el vato, no, pues es que los vatos ya se desvistieron, güey, o sea. Ah, ya no, se... no, o sea, pues no, no. Ándale, güey, en el otro show sí se lo trajeron. Lo que trae acá, pero la boca. No, es que quiere prender la luz. Oye, güey, pero hicieron, o sea, problema, güey. Hicieron un cuello de botella ahí, güey, de que los señores no se movían, güey. Y la gente, güey, queriendo bajar con huercos, güey, cargando otros huercos, caminando, güey. Y los señores ahuevados, güey, de que sacaran al Barney, güey, para tomarse una foto, güey. O sea, ya llegó la gente de ahí del teatro, güey, de que, oigan, o sea, muévanse, güey. O sea, ya no, o sea, va a salir, Barney no va a salir, güey. O sea, aparte nadie dijo que iba a salir, güey. No, pero en el show pasado, ah, bueno, en el show pasado no se tomó fotos, no, pues no, ah, bueno, pues ni modo, güey, no es mi problema. Ahorita, o sea, muévase, güey, está cerca de 100 gentes, güey, queriendo pasar, güey, y usted esa hueva. Oye, se mueven los señores, güey. Digo, al fin, chingado, güey, bendito país México, güey, se mueven 50 centímetros, pues por ahí pasan. Ya me moví, ya. Y los señores, pues muévase, pues usted me dijo que me moviera, pues sí, ya sé, pero muévase más. Ah, no, pues que no me dijiste hasta dónde, güey. Oye, güey, ¿qué pedo, güey, con la gente? Dices tú, oye, bueno, te lo acepto, güey, a lo mejor en una parte, güey, donde son adultos y a lo mejor, güey, se hubieran armado los chicas, güey. De plano. Pero estás hablando aquí, güey, que vengo con niños, güey, cargando, y la madre, güey. O sea, ya me cansé, güey, muévete la chingada de allí, güey. Y luego ya se salen los señores, güey, enojados, güey, por cierto, güey. Ya logramos salir toda la racita de ahí, güey. Está el compadre vendiendo banderines, güey. Los originales. Los originales del concierto. ¿Ah? Con unas camisetas ahí de chicharrón con pelos que puse así por abajo al lado. Y y te van y le dicen al vato de los banderines: oye, compadre, tráete al Barney, güey. Dile al vato, güey, que nada más se ponga así el disfraz de volada, nada más. Mínimo la cara. Nada más que se asome, güey. Y para poner. ¿Qué es eso, güey? Por eso no avanza el teatro en México. Por eso no avanza México. Y no traen espectáculos, güey. O sea, que puedan ser mejores, güey. Por gente así, güey. Es increíble, güey. Increíble. O sea, el que te dicen, no puede introducir pepitas. Papitas, güey. Y el putiné ahí mal las mete, güey. Pinche vato. No las abrí. Ah. Pero las metí. No, las traía ahí. O sea, yo las traía. Me dijeron, nada más no las abra. Ah, bueno, pues no las abro, güey. Pero dices tú, bueno, okay, no las voy a abrir, güey. Voy a hacer orden a lo que me están diciendo. Las puse de bajito, güey. Y abrí el refresco, sí, el refresco, sí. Okay. Y volteas, güey. Y toda la pinche fila, güey, con las pinches papitas abiertas. Pues qué onda, güey. Sí, entonces dices tú, bueno, las abro para ser parte del desmadre, güey, o no. Sí, pues sí. Entonces, pues, bueno, no me gustó mucho. Es un poco complicado porque, digo, todos hemos hecho en alguna ocasión. A mí me ha tocado. A mí me encantan las palomitas del cine y todo. Ah, yo pensé que las paletas para checarte. Pero. Las abatelenguas. La abatelenguas. Pero la verdad, hay veces en que vas al cine o algo y, por poner un ejemplo, traes hambre. Y dices, puta, güey, pero no se me antoja un hot dog, güey, de lo que venden ahí, pues no. Entonces, pues, me voy a hacer un sandwichito, güey. Lo clavo ahí en la bolsa de la señora, güey. Y luego ya me lo echo en el. Pero compras como quieras tu refresquito y las palomitas y todo ahí, ¿no? Digo, incluso, tío, yo no me jacto de no ser así, güey. Digo, si he metido, güey, McDonald's al cine, güey. Sí, pues, pero de repente, pues es que no te gusta lo que venden ahí, por ejemplo. Exactamente, güey. O la niña, güey, no te come, güey, ese desmadrito, güey. Bueno, güey, pues ahí vas y comes. Pero ya que hagas ahí el pedo de que, huevo, quieres que salga el Barney, güey. No, y ya, de que tráemelo así como de lugar, güey. Y dile al vato que... O sea, y aparte, deja tú eso, güey. La cosa que obstruyes el paso, güey, a la demás gente, güey. Que quiere salir y que no quiere tomarse la foto, nada más. O muévete. O por seguridad también, ya es una cuestión de que de seguridad. Que era la única salida en ese lugar, güey. Y sobre todo porque van niños. O sea, de repente se cae un niño y luego lo empiezan a pisar o algo por tratarse de tomar la foto ahí, ¿no? Exactamente. Entonces, tío, estuvo más o menos esperado ahí porque lo compramos el boleto como hace 2 meses, güey. Dijimos, bueno, güey, pues va a salir un chingo de raza, güey. Pues va a estar luego, bueno, güey. ¿Te puede salir el guarura con la pistola, como lo que pasó con Lucero? Ándale. Te puede salir un baboso así, güey, de esos acá altaneros, güey. Y se arma ahí la machaca, güey. Y con huercos y la madre, güey. E inclusive, aunque no lleves huercos, güey, que se arme el desmadre de golpes, de empujones, güey. Pues no, güey, eso no se trata de eso, güey. Pues ya no te, ya te dijeron al principio que no. Pues muévete de ahí, güey. Y se acabó. No hay foto, o sea, ya. Ya no hay foto, güey. Ah, pues qué mala onda, güey. Pues después los titueas, güey. Los titueas, sí. Los titueas, güey. Dices que le pones mal ahí en el Foursquare. Le pones que no vas a ir nunca jamás, güey. Ya no te enojes, manito. Oye, el E3. Una disculpa, yo me equivoqué, güey. El E3 es el... Es una pastilla para la gripe. Es el... eso es el XL2. Ah, no. Is the world's premier trade show for computer and video games and related products. Es que ahí han presentado muchos cosas, muchos videojuegos también. Y pensé que era el de... El otro. El de... Sí, el de tecnología. No, el de Las Vegas. El E3 lo hacen en Los Ángeles, California. Y es donde presentan las novedades en videojuegos y todo ese rollo. Nada, ahí. Para. Me imagino que. Ah, güey, la defecaron, güey. No era de ese. Bueno, era sí, bueno. Ahí está, el E3 es donde presentan videojuegos y todo el rollo. Pues es que tampoco hemos ido ahí. No, a ninguno de los dos. Y además, este, por cierto, hablando de videojuegos, el. Voy a presentar unos videojuegos, güey. Oye, yo traigo un. Un chiste. Pocket Planes, nivel 14, por favor. Ahí, ¿qué? Este, ¿qué ibas a decir? Un jueguito también para iPod, iPhone y iPad. Bueno, pues el logo quiz. A todos aquellos comunicólogos, los que les guste o, ver las marcas o que se sienten muy conocedores de la publicidad, hay uno que se llama una aplicación o un jueguito. No es aplicación, ¿cómo se les llama? Es una aplicación, pero es un jueguito. Es una aplicación, la aplicación puede ser de aplicación jueguito. De juegos. Aplicación jueguito. Ok. Logo Quiz. Logo Quiz se llama. Sí, hay 7 niveles, este, y vienen muchas marcas y de repente sí te hace dudar. Si contestas rápido te da este una estrella y si juntas tantas estrellas a las difíciles después decir, ¿sabes qué? Esta dámela por default. Y de repente dices, "Chin, gasté mis estrellitas este malamente porque estaba muy sencillo." Logo Quiz se llama Logo Quiz. Comunicólogos, los que les guste la publicidad, está muy bueno. Pues está muy bien. Mm. Este, yo tengo una aplicación jueguito. Se llama, oye, que me tiene endiosado. Aparte del Pocket Planes, que realmente me ha gustado mucho, hasta ahorita. Te ha satisfacido. Me ha satisfacido, güey. Está uno que se llama HR Battle o Home Run Battle. Ah, muy bueno. ¿Lo bajaste? No. Es una aplicacioncita que no es más que un típico este de esos shows que hay de home runs también en Estados Unidos. Te dedicas a batear, ¿no? A estar bateando y el que haga más home runs gana. Esa es a grosso modo la premisa de este juego. Pero lo bueno de este juego es que también tú te registras, es muy sencillo el registro, puedes poner un correo ahí, balín, lo que sea. ¿Es gratis? Bueno, yo lo pesqué gratis, pero ya cuesta 12 pesos. Pero son 12 pesos bien gastados, porque el juego está muy muy bonito, está muy bien hecho. Pero aparte puedes jugar con cualquier persona del mundo, güey. Uh-huh. Te registras, das tu correo, tu password, tu nickname, como quieres que te llamen. Pones ahí tu país y todo el rollo y le pones un quick match que le llaman, ¿no? O sea, un jueguito ahí rápido, te selecciona al azar, depende de tu nivel, algún contrincante de cualquier parte del mundo que también esté conectado en ese momento y empieza a jugar una competencia de bateo. Ahora, ¿tú nada más bateas. O pichas también? No, nada más batear. Entonces, de repente te batean una te pichan una curva, una recta, una fea, hay unas bolas que, hay unas pelotas que son de como de oro, y juntas tantas pelotas de oro y puedes comprar algún accesorio para tu vestimenta, X, Y, Z. Está muy bueno, se llama HR Battle o Home Run Battle. Está muy bueno. Ahorita ya la van a pescar en 12 pesos, pero estaba. Te compras la guanteleta. Está muy bueno. Pues está en el concurso así de bateo. Así ya en vida real. En la vida real. También sacan pelotas así de colores o algo así. El que la atrape creo que tiene algún premio. ¿Ah, sí? Sí, no, sí, eso no por eso es la pelota de oro que sacan. Ande usted. Bueno, aquí nadie la atrapa, pero está. No, nunca falta de que. Ay, güey, es la pelota del millón de dólares, güey. La pendejada así. Es que allá, como les encanta regalar millones de dólares, güey. Y luego el vato la batea, güey. Y resulta que cae acá en el río Hudson, güey. Y nadie la agarró, güey. Y el pececito se hizo famoso, güey. Cosas así por el estilo, güey. Este, fíjate que hablando de aplicaciones, yo bajé, como la del ¿dónde está mi agua? Ajá. Pero bajé el ¿dónde está Perry? Ah, Perry, el horrito rinco. Está buenero, güey. Está, digo, ya valió marva. Digo, ya pasó la historia, güey. ¿Por qué? Pues ya lo acabé. Oh, pues, qué la chingada mal. Entonces, pero está entretenido, güey. Está bueno. El de ¿dónde está mi agua? Ahora sacaron ahora el de un patito así como tipo un mago, güey. Uh-huh. Que también ya te lo venden por 24 pesos o una cosa así, güey. Ese sí está más cañón, güey. ¿Y lo compraste? Y también ya valió mal. Y porque el patito de repente se aparece aquí y lo se aparece acá, güey. Entonces tienes que pinche agua, la tienes que mover para todos lados, güey, para que lo... ¿verdad? Está muy bueno. Es como a mover el cubo. Es como a mover el... Exactamente. Y para los amantes de la arquitectura, Toño, y si no les encanta la arquitectura, güey, realmente la aplicación está muy buena, güey. Está entretenida, güey. Se llama Magic Plan. Este Magic Plan, güey, para empezar, güey, de la descargas, digo, también la pesqué gratis, güey. La descargas, güey, creas una cuenta, ya que la hayas creado, güey. Para que vayas ahí metiendo tus archivos y cosas así por el estilo. Esta cosa lo que hace, güey, es... Vamos a suponer que estás tú en un cuarto de cuatro paredes, güey. En tu... Vamos a decir en el cuarto de donde duermes, güey. Toma fotos, güey. Primero haces un escaneo, güey, así de toda la habitación. Como un 360, güey. Y después vas juntando todas las esquinas, güey. Y te hace un levantamiento... Como tipo arquitectónico, güey. Ajá. Un plano. Como un plano, vamos a suponer, güey, de lo que es el cuarto de tu casa, güey. Y así lo puedes hacer con toda tu casa, güey. Entonces, está bueno la aplicación, y te sirve, güey. O sea, te sirve de que haces un plano... Para hacer un planito de tu casa. Un planito de tu casa que dices tú, hijo, eso, güey, así de volada, güey. O a lo mejor quiero hacer aquí una alberca olímpica. Un alberca olímpica, o quiero poner un techito, o quiero poner un balconcito y la madre, güey, y me piden ahorita de volada así, bueno, pues lo haces con esa madre, güey, haces un levantamiento, te pone lo que son medidas, tanto de anchura como de altura. Y de largo. Y de largo también, te techo. Doy. Está con madre, güey. Digo, la verdad. ¿Cómo se llama la aplicación? Magic Plan. Es una casita y tiene una lupa. Donde ya se hace acá un poquito más grande ahí en la esquinita, wey. Pero está muy, muy a toda madre, güey. Y fácil de usar. No está tan complicada. Y la otra, pues, es la de el closet de Barbie. Está muy buena. Esa también está buena. Salió uno que todavía no la utilizo mucho, güey. Pero, pues, la vi gratis y, pues, para abajo. Prestas. Para abajo. Se llama Flash Drive. Es como si fuera un USB, ya ves que pues tus dispositivos de Apple pues no pueden ser un USB. Uh-huh. Bueno, sí pueden ser. Sí pueden ser, güey, pero... Está más complicado. Es un poquito medio complicado. Total, aquí esta es un drive de USB donde guardas ahí todos tus documentos y la madre. Lógicamente la conectas con tu cablecito ahí de corriente. Y la pones en la computadora donde lo vayas a descargar toda esa información. Entonces ya se supone que es como si fuese un USB portátil, como si tú si trajeras un dispositivo de almacenamiento, ¿eh? Exactamente, y se conecta por medio del wifi o de si tienes un plan 3G, güey. Ah. O sea, y hablando de plan 3G, y también está está la aplicación que se llama Uso Internet, es de Telcel. Ya ves que ahora ya quitaron el plan ilimitado de Telcel. Uh-huh. Y vas a renovar tu... Ahí viene el iPhone 5. Se rumora bien cañón que ya viene. Viene el iPhone 5, entonces te va a tocar... Obviamente todos vamos a renovar, ¿no? Con el iPhone 5. Puedes descargar esta aplicación, se llama Uso Internet. Es de Telcel, es una aplicación especial de Telcel donde te dice, ¿sabes qué? Según tu plan, tú traes este plan contratado. Te quedan tantos megabytes hasta la fecha de corte y tú sabes más o menos ahí te vas organizando. Es gratis, está buena y pues, te sirve para los que les gusta controlar ahí lo que consumen en datos, ¿no? Que es lo que de repente te van a cobrar, te van a atascar si te pasas, ¿no? Uy, qué pasado, güey. Si te pasas. Y hay otra aplicación que se llama Popsicolor. que también la pesqué de Gorreón y ahora creo que cuesta. Popsicolor es una aplicación, creo que está en 12 pesos. Y cualquier foto, ya sea que la tomes o la tengas en tu librería de tu iPhone, esa foto te la pone, te la convierte como si estuviera pintada en acuarela. Ah. Está medio, está mona. Si quieres, hay una foto locochona. ¿Dónde está mona? Está mona y no se llama mona, se llama muñeca. Ah, perdón. Y está más o menos buena. Hay una que se llama, de la cuestión de foto, que se llama Photo Slice HD. Ah, ¿como yo? Como tú. Ah, güey. Bueno. Está muy a todas margaras, güey. Te hace como... Haz de cuenta que tú tomas una foto... Te parte una foto, ¿no? Y te secciona la foto en varias secciones. Pero te la puede poner así como tipo... una en un color, güey. Otra en otra, en la chingada. O una encima de la otra. Y hace un pinche collage acá medio mamalón. ¿Cómo se llama? Foto Slice HD. Ah. Por HD. Sí. ¿Y qué otra? Y SoundCloud, si se registran, SoundCloud es una... ¿Quién? Es un site, o bueno, hay una aplicación en para iPhone y para iPad, se llama SoundCloud. ¿Eh? SoundCloud. Es como iCloud, pero de audios. Ajá. Tú grabas algo, o grabas una canción o algo, y la puedes compartir con alguien más y todo. Y obviamente ya saben que la piratería y ese rollo pues no está permitido, pero te sirve para, por ejemplo, yo de repente hago algunas grabaciones, las subo ahí y tengo acceso a través del iPhone o del iPad, ¿no? Es SoundCloud. O sea, está buena. Y la última reseña que tuvimos en iTunes del Chicharrón con Pelos Podcast dice: ¿qué pedo, güey? ¿Qué onda con el Podcast 41? ¿Qué pasó? Ya hace falta escucharlos. Ya hasta me compré mis Capri blancos para escucharlos a gusto, güey. Causan sensación. Causaron sensaciones. Y luego te compras unos tenisitos así rojos, güey, con la suela así como que blanca. Pero esos de los que se hacen, que está el tenis así, güey, y lo hace así. Sí, güey. Pues está con mal pinche tenis. Está bien livianito, güey. Sí, que los compras y se hacen todos arrugados. O sea, te los quitas y están así, güey. Como concha. Como la concha, güey. Como el... ¿Cómo se llaman las... Ah, chica, ¿cómo se llaman esas... Que esos insectos que le los tocas y se hacen bolita? Las cochinillas. Las cochinillas, haz de cuenta, güey. Tocas el tenis y... Ya sé. Bueno, esa fue la última reseña que tuvimos en iTunes con 5 estrellas. Muy bien. Tú sabes... Ya tú sabes. ¿Quién es el único príncipe de Disney que siempre va a estar contigo? No. Es Aladdin. Porque va a estar Aladdin. ¿Algún otro comentario? ¿Algún otro tema más? ¿Un tema más? ¿No tienes nada? No, ya. No, hombre, pues platica de algo, güey. Aquí hoy vamos a durar 3 horas, hijo. 3 horas tenemos que durar, ¿no? Ya llevamos un hasta que se corte el live stream, güey. Dijimos la vez pasada. Ya se cortó, güey. Ya lo tuve que reiniciar. HR Battle es la aplicación de béisbol. Está muy buena. Cómprese 12 pesos. Otra vez. 12. Ay, es que se cortó el live stream. Se cortó el live stream, güey. ¿Y ahora qué canción vamos a poner? Pues iba a poner otro de La Unión, porque está... Otra vez, de La Unión. Nah, hombre, cómprate un disco, hombre. Cómprate una tarjeta de iTunes y de Metro. A ver. Ahora déjame, te voy a poner una canción así muy... A ver, coquetona, güey. ¿Qué has comprado, güey? Últimamente no he comprado más que ni mal. Ah, ¿va a ser de las...? ¿Una canción? Sí, porque tus pinches canciones están siempre... A ver. Ya anda pedo el vato, güey. Hoy se oye bien gacho. ¿El teléfono de quién? Es este. Bueno, les recordamos, ya saben que nos pueden descargar en iTunes. También en la página chicharroncopelos.tv es la página donde pueden descargar. Están todos los episodios. Y estamos tratando. Ustedes no saben, no tienen ni idea de lo que estamos tratando de que el verdolaga abra una cuenta de Twitter. No se ve por dónde, pero estamos tratando de que lo haga. Por lo pronto, la cuenta del Putiné, ¿cuál es? De Twitter, para que te sigan. La Lynch SP 2. Ahí viene. Ah, este es el 2. Hay que cambiarla en la página. Oh. Ahí vienen en la página las cuentas de Twitter. Es que no te sigo, cabrón. Pues es que, güey. Bueno, ahí vienen las cuentas y la cuenta de oficial del podcast de Charro con Pelos es CHC Podcast 2. ¿ok? Uh-huh. Ahí nos pueden también seguir. Y pues en Facebook, ya saben, Charrón Gómez Podcast, esa es la cuenta oficial. Ay, sabes que esa rola está muy buena, güey. Ay, ay, la de nah. Sí, está buena. Y la mía, no. La del HD no está nada sí, bueno, güey. Ya nos vamos, güey. Está muy tranquilona, güey. Sí, sí, no, sí, no, muy... mátala. Quítala. Mátala. Ah, verdad. Yo siempre termino arriba, güey. Tienes razón. Otra. Sí, esa, es cuidado, sí. Porque esa está bien prendida, güey. Sí. No, hombre. Lo vamos a poner a todos a bailar, güey. Sí. No, hombre, ¿qué manera de despedirnos es esa, hombre? La madre, güey. Qué buen rock and roll traes, güey, ¿eh? Sí, buen ambiente, güey. Sí. Oye, mi querido Bertolaga, gracias por otro podcast más. Ahí estamos en contacto, Facebook. Estamos de regreso. Ya las vacaciones se acabaron. Siguen para otros. ¿Verdad, Putine? Claro, siguen para otros, señoras y señores. No, pero se para otras semanas sí estás, ¿no? Para otras semillas sí, como nada más. A ver si estoy yo. Te voy a esperar para irnos ahora allá. Ahora te voy a poner esto. Te voy a esperar para irnos allá. No sean cochinos. Nomás que para el. Ándale esa. Pero no seas cochino, güey. Bueno, mi querido Putine. Saludos a toda la racita, güey. Gracias por esperarnos estas largas 2 semanas. Ay, tu despido así de la foto. ¿Qué dijeron que era? Ahora es toca. el saludo. Saludos. Bueno, nos retiramos. Saludos a toda la racita, güey. Gracias a todos, los que estuvieron en el chat de Facebook a través del livestream. Y este episodio lo pueden descargar en iTunes. Y bienvenidos a todos los nuevos chicharroneros. Chingo, ¿no? Que ya estamos en 800, ¿qué? 4. 804. Sí, pues ahí tratamos de poner cosas, pero... Mike, no importa. Ahí se ven, matos. Ahí.